amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a través de Univisión América, a gran parte de los Estados Unidos. Oigan, amigos, ¿ustedes se acuerdan de Guillermo Descalzi? ¿Por qué se quedan callados? A ver, díganme pues. 1-800-522-1235. Yo tengo muchísimo tiempo de no hablar con Guillermo Descalzi, que será muchísimo tiempo, yo creo que por lo menos un año, y después de ese año, algunos otros años, cubrimos juntos las elecciones en México en algún momento dado, con Ricardo Brown, Guillermo Descalzi, otros periodistas, un grupo muy interesante, hicimos una mística muy padre de comunicación. Ustedes conocen la vida de Guillermo, hay libros publicados, etcétera. Repito, no sé, ni siquiera exactamente sé qué está haciendo ahora, pero tenía su teléfono por ahí y dije, le voy a hablar, quiero que me platique acerca de cómo ve la situación de las elecciones intermedias, lo de la reforma migratoria. ¿Cómo ve? ¿Qué está pasando por su mente después de todo lo que él ha vivido? Guillermo Descalzi, tremendo periodista, ¿no? Que se metía por todos lados, allá, todos los rincones en Washington, como gran reportero, ¿no? Gran reportero. Bueno, pues vamos a platicar con él más adelante. Acabo de colgarse hace rato con él, bueno, así ya un buen ratillo, y le dio gusto que le llamara. Entonces le vamos a hablar después. Si ustedes lo quieren saludar, decirle algo a Guillermo Descalzi, pues ya les di el teléfono, 1-800-522-1235. Pero vamos a partir de una encuesta que le otorga una... Porque estamos ya, pues, de cara a estas elecciones intermedias del mes de noviembre. Ya estamos septiembre, ya se va septiembre, pum, adiós, vamos a entrar a octubre. Lo que sí sigue el calor, ¿eh? Ahora el fin de semana va a aumentar el calor acá. Acá, cuando ya estamos en el otoño, va a aumentar el calor este fin de semana, principalmente el sábado acá, por lo menos en Los Ángeles. Pero el caso está en que estamos de cara a estas elecciones que sin duda revisten una gran importancia. La importancia radica en varios aspectos, donde tenemos algunos candidatos que incluso, luego les voy a dar datos específicos de nombres y tal, de algunas personas que incluso están escondiendo su agenda ultraderechista, ultraconservadora. Ni ellos mismos quieren que el electorado sepan a qué nivel, a qué grado son conservadores. No me gusta utilizar la palabra conservadora, porque hay cosas que hay que conservar, valores que hay que conservar. En ese sentido, todos debiéramos ser un poco conservadores, porque hay que conservar lo bueno. Pero, en fin, espero que me esté explicando. Pero también en otros rubros, ¿no? En otros rubros tan importantes como son el tema migratorio, y lo que ya se ha discutido tanto. El caso está que hay una ventaja republicana, de plano así, hay una ventaja republicana. Yo insisto que les he dicho varias veces que yo no tengo jamás la, ni tomaré la postura de decirles, como si yo fuera el líder de una secta y les diga por quién tienen que votar, de ninguna manera. Cada quien es adulto, cada quien es responsable de lo que cree, de lo que piensa, en el nivel de información que tengan y de conciencia que tengan, etcétera. Yo no me voy a meter en ese tipo, ni les voy a decir nunca por quién votar. Pero evidentemente sí, les invito a ejercer no solamente el voto, porque la democracia no termina con el voto. Desgraciadamente, se emite un voto y muchas personas se desentienden y cae ruede la pelota. No, la democracia, cuando es verdaderamente activa, participativa, tiene que estar vigilando constantemente. Y en ese sentido, ustedes debieran presionar y vigilar a los medios de comunicación para que nunca sea coartada la libertad de expresión, la libertad y el derecho a la información, para que justamente se pueda sustentar en un periodismo de investigación, etcétera, se pueda sustentar la democracia misma. Bueno, en ese sentido hay una ventaja republicana de cara a los comicios. del medio mandato del 4 de noviembre. Las proyecciones subrayan que los resultados son todavía en gran parte imprevisibles, pero los republicanos, repito, tienen una ligera ventaja en las encuestas. A 5 semanas de las elecciones legislativas, repito, intermedias, parciales, pero importantes, del 4 de noviembre en los Estados Unidos. Pero las proyecciones subrayan esto que les decía de la imprevisibilidad. O sea, todo puede pasar, de este escrutinio que definirá la mayoría del Congreso para los próximos 2 años. El Senado de los Estados Unidos, usted lo sabe, actualmente está dominado por los colegas, los aliados de demócratas del presidente Barack Obama. Tiene 60% de posibilidades este Senado de quedar bajo control republicano, de acuerdo con el sitio de proyección de estadística 538.com. Les repito el nombre para que lo quieran verificar, 538.com, actualizando precisamente el domingo pasado con las más recientes encuestas. También, de acuerdo con las encuestas y el modelo de encuestas del New York Times, la probabilidad de una victoria republicana es de 67% y de 58% también, de acuerdo con el Huffington Post. El Senado cuenta con 100 plazas, 2 por estado, de las cuales 36 van a ser renovadas en noviembre. Los republicanos deben ganar 6 escaños para pasar de 45 a 51 senadores y obtener la mayoría absoluta. Si esto ocurre, pues evidentemente será un fracaso para el Partido Demócrata y será una tremenda noticia para este partido y sus seguidores. Me están dando el conteo de que me falta un minuto, entonces voy a hacer una pausa aquí para ir a la pausa precisamente. Regreso un poco con el tema. Si alguien quiere comentar algo, de hecho ya tenemos a Cecilia de Nueva York, con mucho gusto lo haremos. Y luego también vamos a tener la plática con Guillermo Descalzi. Guillermo Descalzi, de coberturas muy importantes con él y de una situación de vida tremenda la de Guillermo. Hasta donde yo sé, él sigue en una recuperación y alejado de todo aquello que lo puso literalmente en la calle. ¿Recuerdan? Bueno, vamos a platicar un poco con él y a ver cómo ve las cosas. Regresamos después de la pausa. Bueno, estamos aquí de regreso, amigos. Ahorita le vamos a llamar a Guillermo Descalzi, pero vamos a atender la llamada tan amable que nos está haciendo desde Nueva York, Cecilia, aquí al arranque del programa. Pues con mucho gusto. Cecilia, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por llamar Hablando Claro. Caray, ¿no escucho? ¿Aló? ¿Cecilia? ¿Quién está en las llamadas, mi querido? Porque se me fue totalmente el audio. ¿Estoy al aire? ¡Oh, no! ¡Ah, no está en la línea! Se fue Cecilia. Bueno, ¿qué pues? Cecilia, pues, de Nueva York. Bueno, entonces les decía que de 3 de las encuestas ya las tienen garantizadas según la unanimidad de los sondeos de opinión. Virginia Occidental, Montana y Dakota del Sur. La batalla se concentra en otros 10 estados, donde las encuestas marcan una cerrada disputa. La futura mayoría depende de la resistencia de los demócratas en 7 estados, que son, ahí les va, tacatatán, chan, chan, chan, chan, Colorado, Iowa, Louisiana, en Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Arkansas, Carolina del Sur, New Hampshire, y la capacidad de los republicanos para mantener a otros 3 estados, que son Kentucky, Georgia y Kansas, etcétera. Bueno, el caso está que pudiera ser que se está escuchando el rechinar de dientes ahí en el Partido Republicano respecto a esta situación, donde, repito, de acuerdo con estas encuestas, pudieran llegar a perder el Senado, lo que, repito, es evidentemente un fracaso político para este partido y, por lo tanto, hace tambalear también los siguientes meses, años que le queden a Barack Obama al frente de la Casa Blanca. Les dije que íbamos a platicar con Guillermo Descalzi. Guillermo Descalzi escribe actualmente por ejemplo, en el nuevo Herald. Y hay algo aquí que les comparto muy bonito que acaba de escribir recientemente Guillermo. Dice, solo un instante. Esa es la duración del presente. Es todo lo que dura la existencia. Todo lo que dura una vida actual. Un instante que cambia y transcurre cediendo paso al que viene, dejando ir al que se va. Cuídenlo. El instante actual es todo lo que tenemos para actuar. Nadie puede actuar fuera del instante. Somos instantáneos. ¡Órale! Hay una vena poética en esto que está escribiendo Guillermo Descalzi. Me recuerda a Francisco de Quevedo, aquel gran poeta español que decía, el ayer se fue, el mañana no ha llegado, el hoy se está yendo sin parar un punto y aquí he quedado como presentes sucesiones de difunto. Decía Francisco de Quevedo. ¿Cómo estás, Guillermo Descalzi? Me da enorme gusto saludarte y gracias por aceptar nuestra llamada. El gusto es mío y siempre un placer estar a tus órdenes. Pues nada, man. Oye, qué bonito lo que has escrito aquí. Es tu artículo más reciente, Guillermo Descalzi, La vida instantánea. Tienes razón. Para lo bueno o para lo malo, todo se puede definir en un instante, ¿no? Que diríamos los mexicanos, es estar parado sobre un tabique. Lo único que podemos hacer es actuar sobre el instante. Ninguna acción puede ser sobre nada más que el instante. Hay que ser responsables, ¿no? Y entonces, sabiendo sí. que solamente podemos actuar sobre el instante, deberíamos de ser más responsables con nuestros instantes, pero en vez de eso nos pasamos la vida nosotros tratando de pasarla bien. ¿Cómo has llegado a pensar así, Guillermo Descalzi? ¿Cuál es? Ahorita hablamos de lo de los demócratas y todo, pero ¿cómo has llegado a pensar así? Porque tienes totalmente razón. Yo a veces en inglés digo life is not anymore a journey, is a race. Vivimos deprisa, ya no es un viaje, es una carrera, quién sabe hacia dónde, montados en una gran prisa. Les sugiero a todos que compren el libro Civi, Viajero Astral. Pueden hacerlo en Amazon, o pueden bajar el libro en Kindle, porque también está en edición electrónica. Civi, Viajero Astral, ediciones Sexto Sol. Ahí explico con bastante claridad lo que es esto. El universo que nosotros vivimos no es nada más que un espejismo. Es inmensamente grande, inmensamente ancho, inmensamente profundo, pero en lo temporal el universo solo existe un instante, nada más. El instante que pasó ya no existe, y el que viene todavía no existe. El universo entero existe por solo un instante. Somos algo así como un velo de tul en la cara de Dios. Oye, y en esos instantes estamos compartiendo esos instantes con los instantes de otras personas, y a veces, por no entenderlo así, de repente volteamos y la vida nos los arrebata, ¿no? Y ya no valoramos, ya se nos fueron esas otras personas. Sí, si nos diéramos cuenta realmente de la importancia del instante, no lo andaríamos desperdiciando como lo hacemos. Y te lo digo siendo una persona que desperdició mucho. Creo que tengo motivos para decir... Me di cuenta. Para decirlo y con conocimiento de causa. Permíteme hacer una pausa. Estoy hablando con Guillermo Descalzi. Y ya ve un poco así espontáneamente. Le entramos a esto tan bello del instante. Y ojalá también les llegue a ustedes ese mensaje. Regreso con él. Estamos de regreso, amigos, aquí arrancando el programa en esta ocasión con Guillermo Descalzi, de quien sin duda tenemos mucho que aprender. Dice él: desperdicié muchísimo tiempo mis instantes y es una irresponsabilidad. Entonces, aunque dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, ojalá que este mensaje que nuevamente estamos aquí compartiendo y que él ha aceptado platicar con nosotros, pues le llegue a mucha gente, ¿no? Para retomar la valoración del instante. ¿Qué te pareció lo que citaba yo de Francisco de Quevedo? El ayer se fue, el mañana no ha llegado y el hoy se está yendo sin parar un punto, y aquí ha quedado como presentes sucesiones de difuntos. O sea, si algo tenemos asegurado es que nos vamos a morir, al menos en esta vida, ¿no? Es que entonces, las verdades son eternas, y no porque Francisco de Quevedo haya vivido 5 siglos atrás, la verdad va a ser distinta. Es exactamente claro. Igual, la razón del existir humano es el mismo ahora que como fue hace 10,000 años. Hemos cambiado sí. Por afuera, por adentro, seguimos siendo lo mismo. Oye, Guillermo, cuando ya se tiene esa visión, y habiendo pasado tú por situaciones que evidentemente pues fueron dolorosas, de una gran lección, pero fueron dolorosas, ¿cómo se ve la política? Tú que fuiste un reportero y que sigues siendo un periodista, pero que fuiste un reportero de televisión metidísimo en los intríngulis ahí de los senadores, de los legisladores, Washington, etcétera. ¿Cómo ha cambiado tu visión de lo que es la lucha política desde esta perspectiva filosófica trascendental que ahora tienes? Tú sabes que hay un dicho en inglés, cuando la cola mueve al perro, ¿no? The tail wags the dog. Debería de ser al revés, el perro que mueva la cola, pero ocurre que la cola puede mover al perro, y en este caso, el país que es mayormente liberal, tremendamente demócrata, es manejado por la minoría republicana. En la gran mayoría de los estados ocurre así, y ocurre por distintos motivos. Uno de ellos, los republicanos saben jugar al póker. They are good poker players. Le llaman gerrymandering, el ajustar los distritos electorales para darse a ellos siempre una ventaja y dejar a los liberales en desventaja. Nosotros estamos en estos momentos enfrentándonos a algo bastante serio, ¿no? Que es la posibilidad de que nos dejen sin reforma migratoria una vez más. Y la razón de ser de esto es que los republicanos saben que de los 11 millones de ciudadanos que se harían ciudadanos, eventualmente, la mayoría, 80%, serían demócratas. Entonces no les conviene la oposición republicana a una reforma migratoria. No es por principio, no es por legalismo, es exclusivamente por conveniencia. Saben que un 80% de 11 millones le darían una ventaja abrumadora a los demócratas en el país 5 años después de una legalización. ¡Wow! Eso es fuerte. Es muy fuerte, y con esos datos, bueno, numéricamente sería prácticamente imposible para los republicanos volver a acceder a determinados cargos de elección popular. Se me está acercando una nueva pausa, pero te voy dejando la pregunta, Guillermo. ¿Qué tan importantes son, en tu opinión, estas elecciones intermedias del mes de noviembre para la situación de una reforma migratoria? Se supone, aunque el presidente lo negó, él pospuso una acción ejecutiva para aliviar el tema del sufrimiento de tantos migrantes que están bajo la espada de Damocles ahí con la deportación, etcétera. Lo pospuso supuestamente, aunque lo niega, para proteger a los demócratas que están en una competencia muy cerrada en estas elecciones. ¿Qué está en juego para ti en estas próximas elecciones intermedias del mes de noviembre? Pero me tengo que ir a la pausa. Estoy hablando con Guillermo Descalzi. Ahí está la pregunta. Regresamos. También hay personas que están llamando. Y si tú me lo autorizas a que escuches comentarios de la gente, con mucho gusto también tú me avisas, Guillermo. Hacemos una pausa. Volvemos. Estamos aquí de regreso. Agradezco mucho a Guillermo Descalzi. No voy a abusar mucho de su tiempo. Quizá nos vamos a este segmento nada más. Entonces, la pregunta es, ¿qué está en juego, Guillermo Descalzi, en estas elecciones de noviembre, en tu opinión? Bueno, mira, lo principal en juego es el Senado. Los observadores políticos del país le están dando entre 60 y 80% de posibilidades a los republicanos de retomar el control del Senado. Es fuerte, 60 a 80% de posibilidades de retomar el Senado para los republicanos, con lo cual ellos se harían de todo el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado republicanos serían un obstáculo tremendo para Obama, y lo único que le quedaría a Obama por hacer en el futuro entonces sería gobernar por acción ejecutiva. Lo que nosotros en nuestros países llamábamos decreto ley. El presidente dio su decreto ley. Bueno, sí. Está en juego la capacidad de Obama de cumplir con lo que dice que va a hacer después de las elecciones. Entre eso está la reforma migratoria, ¿no? La reforma migratoria que él ha pospuesto. En junio, en la última semana de junio, dijo que antes de que empezara el otoño, y el otoño empezó ya el 23 de septiembre, que antes de que empezara el otoño, él iba a solucionar el problema migratorio con acciones ejecutivas. Cuando se dio cuenta que los republicanos iban a poner el grito en el cielo, se iban a poner a aullar, dio marcha atrás. Porque si hay algo que Obama quiere evitar, es hacer olas. A Obama no le gusta hacer olas. Hay toda una psicología de la manera como él obra en la presidencia que tiene que ver con el no hacer olas. Él quiere ser como el primer presidente de raza negra, uno que no antagonice a los blancos, que no surja con la figura de un negro resentido. Él le gusta, bueno, la cosa es que por no hacer olas, él determinó luego dar marcha atrás a su promesa, y ya pasó el primer día del otoño y no ha hecho nada. Le va a pasar como en Siria. Él prometió acción en Siria. Luego, cuando llegó el momento, se tiró para atrás y no hizo absolutamente nada. Y cuando finalmente ha hecho algo, parece que ya es demasiado tarde, porque ahora tiene que confrontar no a Saddam, perdón, no a Assad, no a Bashir Assad, sí, sino más bien a ISIS, que es mucho peor. Quizás ahora con esto de inmigración sea igual. Él estaba esperando a la elección del 4 de noviembre para implementar sus acciones ejecutivas. Pero si el 4 de noviembre los republicanos reconquistan el Senado, uy, uy, uy. Entonces, realmente se le aguó el pastel al señor Obama. Pues sí, muy complicado. Oye, Guillermo, ¿me permites? Hay gente que está llamando. Si quieres comentar algo de lo que te quieran comentar a ti, como tú te sientas, si me permites, tengo aquí a Fernando, que llama de Los Ángeles. Vamos a ver de qué se trata. Adelante, Fernando. estoy muy contento de saber otra vez dónde se encontraba el señor Guillermo Descalzi, que es uno de los mentores en mi conocimiento general que día a día, y el que del que tengo muy bonita, muy buena impresión como profesional, siempre recto, hombre conocedor. Es el único periodista que yo conozco que ha caminado vivo en el inframundo humano, con los fantasmas de carne y con los fantasmas del espíritu, y es el único que he visto que ha salido adelante, que desafortunadamente nos lo movieron de los medios de comunicación que a los que tenemos alcance, pero qué bueno que a ti también, que eres otra persona que me ha ayudado mucho a formar mi concepto diario. Los respeto a ustedes como periodistas y sobre todo muy contento de escuchar al señor, sus ideas del señor Descalzi, el cual sirven a todo el mundo y abren los ojos en un punto de vista bastante neutral, que a que algunos nos guste o no nos guste, entendemos de que tiene la palabra. Acerca de lo que están hablando, al contrario, gracias. Sí, acerca de lo que están hablando, yo estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo acerca de la política. Desafortunadamente, con lo que no estoy de acuerdo es con las encuestas que salen publicadas generalmente, porque en la política también se mueve el mundo de la chismografía. Y por supuesto, pues sí, pues sí. A ver, ahora deja que te pueda comentar, Guillermo, porque si no, después al terminar el bloque tengo que pasar a otro tema, que tengo otro entrevistado. Adelante, Guillermo. Sí, Guillermo. Disculpa, sí. Yo creo que Fernando tiene toda la razón. Tenemos un presidente que tiene buenas intenciones, pero las intenciones las supedita al no causar, a no causarse problemas a sí mismo. Y los republicanos, que en esto son bastante inflexibles, le van a causar problemas, quiéralo o no. A mí me parece que Obama es un tonto pensando que se va a evitar problemas evitando actuar en inmigración, porque haga lo que haga, igual se va a frustrar, porque nada de lo que quiera va a pasar. Ahí lo tienes en Siria, hizo algo y ahora lo hizo demasiado tarde. Quiere hacer algo en inmigración, lo va a hacer el próximo, después de las elecciones, con el próximo Senado, y entonces será también demasiado tarde. Guillermo, te quiero despedir como debe ser. Viene una nueva pausa y, si me permites, dura nada más 2 minutos para regresar contigo y despedirte, antes de que pasemos con un periodista, Pablo Ferri, que es el periodista que dio a conocer el testimonio de una testigo de una matanza en México, presunto asesinato de miembros del ejército mexicano a presuntos delincuentes que habían dicho que era enfrentamiento y resulta que no, resulta que tal vez fueron sacrificados. Entonces voy a hablar con él al regresar, pero te quiero despedir como debe ser. Aguántame de la pausa y regreso con Guillermo Descalzi. Estamos aquí de regreso. Entonces, estimado Guillermo Descalzi, a reserva de que en un futuro podamos seguir platicando al aire, si tú me lo permites, pues nada más, ayúdame a recordar algo, porque le estaba yo platicando en el corte con mi productor, que es peruano, por cierto, Roberto Ticona, peruano como tú. Y me dice, ¿desde hace cuánto que lo conoces? Y le digo, uy, mano, ya no me preguntes, muchos años, pero incluso, si no mal recuerdo, cuando eran las elecciones en las que salió ganador Ernesto Zedillo después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, uh-huh. Además, tú cubriste esas elecciones, tú estuviste siguiendo, si no mal recuerdo, a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? ¿No es así? Así es, así es. Ricardo Brown estuvo siguiendo a Ernesto Zedillo, y este muchacho de San Antonio, argentino, que ahorita se me va el nombre, estuvo siguiendo a Diego Fernández de Ceballos, y yo toda la actividad, tremenda cobertura que nos aventamos ahí, trabajando con puro profesional como ustedes, pero nos conocemos desde sí. Hemos hecho época nosotros, nosotros, hemos marcado época. Quizás ahora estemos fuera de época. Y te lo voy a decir por lo siguiente, porque, ¿sabes? Cuando empezamos nosotros, no existía el periodismo de televisión en español. Entonces nosotros salimos a hacer lo que no existía. Nosotros marcamos la pauta. Fuimos un tanto, ¿qué te voy a decir? No irrespetuosos, irreverentes. Fuimos un tanto irreverentes y hicimos lo que hicimos quizás por irreverentes. Ahora quieren periodistas reverentes, que no hagan olas. Que no hagan olas. Bueno, pues sí, pues yo sigo haciendo olas, mi estimado Guillermo, o sea que espero no ahogarme en ellas, ahí traigo mi chaleco salvavidas. Y a tus órdenes acá, cualquier cosa, llámame, siempre me tendrás a tu disposición. Te agradezco muchísimo, me encantaría saludarte. ¿Estás viviendo dónde, en Miami? En Hallandale, es al norte de Miami, es el condado que limita con Miami-Dade. Bueno, a ver cuándo vienes por acá, en Los Ángeles, y aquí platicamos en vivo con la audiencia y abrimos los micrófonos. Te mando un fuerte abrazo, Guillermo. Gracias, bye-bye. Bye-bye. Bueno, pues, ¿qué les parece, amigos, aquí platicando con Guillermo Descalzi, ¿no? De estos periodistas que le metieron duro acá en los Estados Unidos. Y usted sabe su biografía, su vida, llegó a situaciones realmente dramáticas. Tengo entendido que le echó mucho la mano Pedro Sepsek, lo cual hizo una muy buena labor ahí Pedro Sepsek, sin duda, y ahí tenemos a Guillermo Descalzi. Bueno, vamos a pasar, señoras y señores, con el periodista Pablo Ferri, de la revista Squire, esta revista, ¿verdad?, que se encargó precisamente de sacar a la luz un tema que muy probablemente hubiera quedado enterrado, que es este tema de Tlatlaya, que hemos abordado ya aquí en diferentes ocasiones con ustedes, de estos presuntos delincuentes, que hasta la fecha no se sabe si eran presuntos delincuentes, y que entiendo que se mintió a la gente diciendo que murieron en un enfrentamiento, cuando la testigo precisamente que presentó Pablo Ferri en su revista, pues le dio un giro tremendo. De lo contrario, esto hubiera quedado enterrado. Pablo Ferri, me da muchísimo gusto saludarte, conocerte, ya te busqué en Twitter, te estoy siguiendo en Twitter, y estamos a nivel nacional acá en los Estados Unidos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, y además no sé si has visto en Twitter justamente ahora que la PGR aquí en México va a acusar de homicidio a 3 de los militares, o sea que acaba de pasar hace unos minutos, o sea que... Exactamente lo que justamente te iba yo a preguntar, porque es lo que acabo de ver. A ver, platícanos un poquito de eso. Es que me acabo de enterar también, al parecer el procurador Jesús Murillo Caram estaba en comparecencia ante los medios y ha dicho que la PGR acusará de homicidio a 3 de los militares vinculados al presunto enfrentamiento o a la presunta ejecución de la bodega en Tlatlaya, en el Estado de México. Entonces nos acabamos de enterar todos ahora. Sí, aquí dice, si lo quieren seguir, precisamente lo encuentran como @ferritortola. @ferritortola, y dice, la PGR, o sea, la Procuraduría General de la República Mexicana, acusará de homicidio a 3 soldados por el caso. Y yo me pregunto, ¿por qué serán nada más 3? ¿A poco nada más 3 participaron en esta situación, Pablo Ferri? Me estoy acercando a una pausa. Si te corto, vamos a ella y regresamos. Pero ¿a poco nada más 3? ¿Por qué 3 nada más? En tu opinión, no, dado que conoces bien el caso. Las notas que he leído ahora, hace 2 o 3 minutos, dicen que al parecer 3 de los militares que estaban en el convoy entraron a la bodega una vez había acabado el enfrentamiento previo. Y siguieron disparando. Entonces, al parecer es por eso que estos 3 militares serán acusados o van a ser acusados de homicidio por la PGR. Uh-huh. Pablo, te voy dejando la pregunta antes de ir a la pausa para que la vayas meditando, aunque es vaya de fácil respuesta, dado ¿cómo fue un poquito la conexión que tuvieron con la testigo, que evidentemente identidad hay que proteger, sobre esta masacre, y qué importancia tuvo el trabajo periodístico de ustedes y de Associated Press, también tengo entendido, para que esto no quedara enterrado. ¿Cuántas otras cosas no quedarán enterradas? Entonces, si nos puedes compartir un poquito cómo fue eso y el valor que le das a este trabajo periodístico realizado por ti mismo para destapar esta situación que ahora llega a este anuncio de la PGR. Regresamos, estoy hablando con el periodista Pablo Ferri. Estamos aquí de regreso hablando con Pablo Ferri y ya les había yo dado la pregunta de la revista Esquire, donde presentó a la testigo Julia, que como él mismo lo indica, es la única testigo que ha dado su versión en libertad sobre el caso de Tlatlaya. Entonces, ¿qué valor le das a esto? Porque a lo que voy con mi pregunta, Pablo, es cuántas cosas quedan en la impunidad por una omisión incluso periodística dedicada ahora al entretenimiento disfrazado de noticia, muchas veces sin rigor, sin investigación, y en este caso lo que ustedes hicieron, pues le ha dado un cambio de 180 grados a esto que hubiera quedado enterrado. No, hay dos puntos clave en el caso de la playa, ¿no? Primero, el 8 de julio, cuando la agencia Associated Press levanta dudas sobre si fue realmente o no un enfrentamiento, por la casuística que presentaba la bodega donde se produjo, ¿no? Ellos decían que la fachada de la bodega presentaba muy pocos disparos de proyectil, de bala, y luego decían también que en las paredes interiores de la bodega había 5 o 6 marcas que presentaban un patrón similar, es decir, 1 o 2 señales de proyectil al lado de una salpicadura de sangre. Ahora, por lo que dice la PGR, sabemos además que el enfrentamiento duró entre 8 y 10 minutos, según palabras del procurador Murillo Karam, y que luego al menos 3 soldados volvieron al interior de la bodega a seguir disparando, a realizar una nueva secuencia de disparos que, según sus palabras, no tienen justificación alguna. Bueno, eso lo sabemos ahora. En aquel momento, después del reportaje de AP, nosotros estuvimos 2 meses prácticamente buscando a testigos que hubiesen presenciado el hecho y que quizá tuviesen que decir algo a la versión oficial. Entonces dimos con Julia, ¿no? Y ese es el segundo punto clave en este caso, en el testimonio que presentó Squire, que presentamos nosotros, que se basaba en el testimonio de Julia, que decía que efectivamente había habido un enfrentamiento, pero que después del enfrentamiento, el cual se había saldado con un militar herido y uno de los 22, una de las 22 personas que estaban dentro de la bodega herida, luego los mataron a todos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 2 puntos clave, y ahora el tercero es este, ¿no? O sea, que la PGR concluya sus averiguaciones previas con una acusación de homicidio para 3 de los militares. Claro. ¿Cuál es tu opinión de lo que pronunció recientemente el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que se trataba de un caso aislado? De hecho, hubo respuesta, por lo menos en algunos medios, caricaturistas, etcétera, que hubo una caricatura del Fisgón, creo que del Fisgón o de Hernández, que pusieron varias cruces y a cada cruz le ponían un caso aislado, un caso aislado, un caso aislado, porque evidentemente nos damos cuenta de que hay muchas matanzas que no tienen claridad de cómo ocurrieron. Pues sí, y lo bueno de este caso es que de momento se está siguiendo tan al pie que hay una claridad, hay bastante claridad con respecto a otros. Y respecto a los casos que no se saben, pues sí, es verdad, ¿no? Hay muchos probablemente que todavía estén por dilucidar. Yo, investigando sobre o tratando de documentarme sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en México, por ejemplo, di una este mismo año en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, en la que incluso un medio mexicano publicaba un vídeo en donde parecía que acababan de unos policías federales que acababan de ajusticiar a civiles también, ¿no? Igual había pasado el año anterior en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en una nota que sacaba La Jornada, en el que hablaban de otro caso parecido, esta vez vinculado al ejército, ¿no? Como en Tlatlaya. Entonces, bueno, lo que dijo el secretario de Gobernación, pues si trata un poco de generar un cordón sanitario en torno al caso Tlatlaya para que quede claro que si ha pasado, pues si efectivamente pues se trata de un caso aislado. Eso lo dice él y tenemos que creérnoslo, puesto que no hay pruebas de que haya ocurrido lo contrario hasta ahora, claro. Bien, pues fíjate que nosotros ayer platicábamos con una investigadora estadounidense radicada en México, Laura Carson, y ella utilizó, al analizar esta situación, utilizó un concepto que me llamó mucho la atención. Después yo le repregunté, ella utilizó el concepto de hay elementos, poniendo esto en su contexto, de preocupación que apuntarían a un asunto de limpieza social. Yo dije, wow, nos fuimos a la pausa, regresé y digo, y a ver, Laura, acabas de decir una cosa, es limpieza social. ¿A qué te refieres? Y digo, mira, lo digo con la gravedad de utilizar el concepto. Ay, me llegó la pausa, permíteme tantito, Pedro, estoy hablando, perdón, Pablo Ferri Tórtola, de la revista Squire. Regreso con él, si me permites, al último segmento, para concluir y nomás desarrollarte esta idea. Regresamos. Estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a Pablo Ferri Tórtola por la espera en esta larga pausa. Ya no abuso más de tu tiempo. De hecho, nomás comento a la audiencia que pueden acceder precisamente a Squire Latinoamérica, que es squirelat.com. Ahí pueden encontrar el trabajo que hizo precisamente Pablo Ferri Tórtola, en el que dice, exclusiva, testigo revela ejecuciones en el Estado de México. Dijo, qué importante este trabajo periodístico, Pablo. Entonces te decía que Laura Carson nos hablaba de limpieza social. Ella me dice, no utilizo de manera irresponsable el concepto, Rubén, y dio una serie de datos en contexto en la que por lo menos decía, no es ocioso el planteamiento en un país lleno de violencia, etcétera. No sé tú cómo ves esa perspectiva. Bueno, yo no sé si limpieza social. Lo que sí que está claro, y me gustaría recordar las palabras del relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, es que aquí en México, y él mismo lo dijo, el ejército no debería hacer la tarea de la policía. Eso por un lado. Y por otro lado, cosa que dijo y que parece que hoy se cumple, es que cualquier unidad o batallón del ejército que estuviese implicada en una presunta violación de los derechos humanos debería juzgarse por un tribunal civil, no militar. Ser que es a lo que estamos atendiendo hoy, y eso sí me parece importante. Sí, totalmente. Bueno, pues algo más que tú quieras decirle a la audiencia de habla hispana aquí en los Estados Unidos, que mis preguntas no hayan generado, que piensas que sea revelador sobre este caso. No, simplemente de señalar que una investigación periodística puede ayudar a que se sepa la verdad. Y tanto que muchas veces se denota la profesión, pues creo que estamos ante un buen día para todos los que nos dedicamos a esto. Sí. Tú eres periodista español, ¿no? De Madrid, tengo entendido. No, de Valencia. Español sí, pero de Valencia. Ah, pero de Valencia, de Valencia. Bueno, ¿y radicas en México? ¿Perdón? ¿Radicas en México? Sí, exactamente. Estás radicando en México. Bueno, Pablo, pues te agradezco muchísimo. Ahí seguiremos tu trabajo que realizas de lo que pasa allá en nuestro país. Y acá, pues muchos mexicanos, evidentemente, que vivimos acá en los Estados Unidos, pendientes de trabajos periodísticos como el que tú realizaste y el que realizó Associated Press, con el solo cuestionamiento de la lógica de la observación y de decir, esto no checa, esto no corresponde, pues. Y por ahí empieza la nota periodística, por la duda, por la sospecha, por el no convertirse en voceros del poder y simple y sencillamente ir a cobrar un cheque. Gracias por el trabajo, gracias por la entrevista y espero que estemos en contacto. Pablo Ferri Tórtola. Por supuesto, Rubén, y muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya tienen ustedes, ya un día, no quise abusar de su tiempo, pero un día le llamaremos también para, ya ve que hemos estado aquí un poco analizando, se ha calentado mucho el tema de la de la, bueno, intento de consulta allá en Cataluña. Ya la orden constitucional es de que no, pues, ¿no?, de que no lo puedan realizar, y el señor Artur Mas, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, parece ser que dice, no, pues vamos con el asunto, sea como sea. O sea, hay gran tensión en este momento en España. Hoy me habló un amigo que no habla español, que fue un periodista, tremendo, ahora se dedica a otras cosas un poco, pero me dice, ya viste ahora en el LA Times, estoy leyendo el LA Times, está tremendo lo de España con esto de Cataluña. En fin, nosotros aquí ya le hemos presentado incluso a la hermana madre católica, Teresa Forcades, que además es médico, su postura, ella metidísima a favor de la independencia de Cataluña. Luego tuvimos el de otro periodista que es más bien nacionalista español, pero que está a favor, aunque no necesariamente de la separación de Cataluña, está a favor de que se realice la consulta como se hizo de manera vinculante en Escocia, que finalmente se dijo no. El caso está que la tensión en España está fuerte, ¿eh? Y vamos a seguir también en futuros programas con ese tema, que parecieran lejanos de nuestra realidad acá en los Estados Unidos, pero hay politólogos medios futuristas que creen que en algún futuro, tal vez no muy lejano, veamos movimientos de esta naturaleza aquí en los Estados Unidos. Yo no lo sé, no estoy diciendo, pero hay quien así lo manifiesta. De hecho, se vino allá en el caso de Cataluña, se vino una protesta masiva precisamente en contra de la suspensión de la consulta del 9N, así le llaman ellos, ¿no? Sería el 9 de noviembre, ¿no? Miles de personas desbordaron las principales plazas de Cataluña al grito de queremos votar, queremos votar. La manifestación tiene sus réplicas en Girona, en Tarragona, en diferentes partes, pues, de la España peninsular. También hay gente que se ha manifestado por el derecho a que puedan votar. Otros, yo venía escuchando el programa este que escucho todos los días, prácticamente de la hora 25 de la cadena SER, y ahí, pues, los que estaban en la tertulia estaban verdaderamente, diciendo, bueno, que no le queda otra a Mariano Rajoy más que, como jefe del gobierno español, pues defender la legalidad, acusando de ilegalidad el intento de los catalanes por lograr su independencia. El caso es que créame que la situación está allá bastante tensa. Vamos a ver cómo se desarrolla y buscaremos también nuevas voces para que ustedes se puedan escuchar, tanto los que están a favor como los que están en contra. En las redes sociales no ha faltado quien me pregunta a mí que cuál es mi postura, que si yo estoy a favor de la independencia de Cataluña. Pues miren, sinceramente no tengo los elementos como para dar una opinión responsable, ¿no? En principio, como que ver que algo se desgaja y se separa, etcétera, no precisamente, en principio me acercaría a decir no creo que estuviese yo a favor, no lo creo, pero me falta análisis, pero en principio no lo creo, no creo que vaya a ser bueno para Cataluña ni bueno para España una separación de esta naturaleza. Ahora, que esto se pueda forzar a una autonomía aún más plena de Cataluña, tal vez como la que tiene el País Vasco, más aguda, más profunda en diferentes áreas, bueno, pero el caso está que ahí está este escenario, en el cual el presidente Rajoy, por cierto, dice que cuando no saben qué hacer, hablan de reformar la Constitución. Está muy caliente el tema ya, porque no todo es fútbol, no todo es Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. Ahorita ahí se está dirimiendo un tema muy importante, que de hecho nos llevaría al escenario de que cuando juegue el Barcelona ya no sería sería el de un país jugando contra España, ¿no? Imagínense, Messi en el Barcelona. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, y reciban todos un saludo. Gracias por escucharnos. Ay, Dios mío, tengo varios temas. Miren, antes de pasar con Javier Sierra de Sierra Club para hablar acerca de un tema muy, muy delicado, que es el 80% del estado de California. Escuchen bien, el 80% del estado de California en sequía extrema. Y luego va uno caminando por la calle, por ahí, por donde yo vivo, a manguerazo limpio, hacía manguerazo limpio lavando el coche, unos cuates, mano, ¿no? Bueno, ahorita vamos con ese tema. Nomás rápidamente les quiero dar tres noticias. Una, encuentran a 19 de los 54 estudiantes desaparecidos en México. Un vocero del comité estudiantil de la escuela a la que pertenecen los jóvenes informó que 19 han sido hallados. Siguen desaparecidos 38 en el estado de Guerrero. Dos, confirman el primer caso de ébola diagnosticado en los Estados Unidos. Vamos a tener a una experta en el tema, epidemióloga, para hablar más adelante aquí en el programa. El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, que es CDC, por sus siglas en inglés, confirmó el caso pasado martes. Hoy es martes, ¿no? Sí. Precisamente hoy. Se trata de un hombre infectado en Liberia y diagnosticado en el estado de Texas. Vamos a abordar el tema. Y el otro es el que ya les dije, el 80% del estado de California en sequía extrema. Un grupo de científicos de la Universidad de Stanford vinculó ayer la sequía extrema que registra el estado desde hace 3 años, la peor de toda su historia, con los efectos del cambio climático, especialmente con la emisión de gases de efecto invernadero. Las condiciones atmosféricas asociadas a la sequía sin precedente que afecta actualmente California están muy posiblemente vinculadas al cambio climático causado por los humanos. Esto indica el informe del grupo de expertos liderados por el profesor Noah Dieferbaugh, especialista en ciencias climáticas. Tenemos a Javier Sierra de la organización Sierra Club para platicarnos un poquito acerca de este tema. Javier, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, Rubén. Bueno, a ver, Javier, ¿qué es verdad, qué es mentira? Luego de repente tenemos incluso a personas que dicen que es falso lo del cambio climático, lo del calentamiento global. Tú sabes toda esa polémica. Nosotros no somos científicos, pero evidentemente no creo que necesitamos serlos para darnos cuenta de muchas cosas raras que están ocurriendo. Entre ellas, esta terrible sequía que algunos dicen, pues no es normal. En la historia ha ocurrido otras sequías como esta y no hay que alarmarse. ¿Qué opinas? Son solamente declaraciones para tranquilizar a la gente y para decirles que no está ocurriendo nada cuando realmente está ocurriendo algo realmente terrible. Tú muy bien lo dijiste al principio, Rubén, el 80% del estado de California está en sequía extrema. Nunca antes se había visto una cosa igual en el estado de California, y esto no solamente es en California, sino también en algunas partes en otras partes del suroeste de Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que los científicos, que son quienes realmente están investigando y viendo qué es lo que está ocurriendo, y a quienes deberíamos de escuchar, nos están diciendo que efectivamente esto es debido al cambio climático. Y si tengo un par de minutos, te puedo explicar, Rubén, qué es lo que está ocurriendo. Sí. Déjame ver cuánto nos falta para antes ir a la pausa. Perfecto, tenemos 3 minutos, adelante, tómalos y luego vamos a la pausa y regresamos contigo. Es un tema muy importante. Mira, lo que han hecho científicos es un estudio de la Fundación Nacional de la Ciencia, que se lo han encargado a la Universidad de Stanford, y ellos han utilizado técnicas estadísticas y modelos de computación para comparar lo que está ocurriendo ahora mismo con lo que ocurrió hace 150 años antes del principio de la Revolución Industrial, cuando empezamos a echar millones y millones y miles de millones de toneladas de gases de calentamiento global. Y lo que descubrieron es que la enorme masa de presión alta que está impidiendo que todas las tormentas que normalmente llegan al noroeste de Estados Unidos y que en muchos casos durante el invierno llegan también hacia California, esta enorme masa de presión atmosférica alta impide que estas tormentas lleguen. Por eso es que llevamos ya 3 años en California donde no llegan estas tormentas. Estamos viendo que la sequía es espantosa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que compararon lo que ocurrió hace 150 años con lo que está ocurriendo ahora, y la probabilidad de que esas tormentas llegaran a California hoy son 3 veces menos de lo que fueron hace 150 años. Y esto es ni más ni menos por los efectos del cambio climático y del calentamiento global. Uh-huh. Javier, me va a llegar la pausa, pero te voy haciendo la pregunta. Mucha gente no asocia estos temas. A lo que voy, estabas hablando tú de la revolución industrial, etcétera. Ya ves que los economistas cada vez nos hablan del crecimiento económico, del producto interno bruto, etcétera, etcétera. Yo digo que estamos viviendo un consumo, un hiperconsumo global, en el que te voy a citar a San Francisco de Asís, cuando San Francisco de Asís decía: yo necesito pocas cosas, y las pocas... Regreso porque ya me llegó la pausa. Quiero que se entienda bien. Regreso con Javier Sierra, del Sierra Club. Estamos aquí de regreso con Javier Sierra, de Sierra Club. A ver, Javier, tenme tantita paciencia, que esto va más que nada para que la gente trate de entender lo que quiero comunicar, ¿no? Decía la frase de San Francisco de Asís: yo necesito pocas cosas, y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. O sea, era un hombre que se desprendió de muchas cosas. La sociedad en la que vivimos, de un hiperconsumo masivo global, nos dice: no, tú necesitas muchas cosas, y las muchas cosas que necesitas, las necesitas mucho, y por lo tanto, órale, a consumir, pero el planeta reclama, el planeta se paga un precio, porque todo eso que se consume se produce, y todo eso que se produce implica el proceso de la fabricación, y todo lo que es desperdicios, en fin, tú mejor que yo de explicar este proceso. Entonces, todo está vinculado, no es la sequía que esté desvinculado a la actividad humana, incluso económica, digo yo, y lo digo con mucho respeto, es mi convicción, creo que tengo derecho a expresarlo, en un sistema ya no capitalista, de eso no se trata, sino en un sistema llamado neoliberal, que ya no tiene freno, que no tiene regulación, que ha llegado a niveles de corrupción corporativos enormes, y que está comprometiendo la casa en la que vivimos todos. ¿Estoy mal, Javier Sierra, con lo que estoy diciendo, o cómo ves? Mira, Rubén, hay obviamente hay algo que tenemos que tener todos en cuenta. Hay una fiebre, una enfermedad terrible que ha afectado a los más poderosos de Estados Unidos y muchos otros países, que se llama codicia. Y esta enfermedad les impide ver más allá de las ganancias del próximo trimestre. Y entre ellos están todos los integrantes de la industria de combustibles fósiles, del petróleo, del carbón y del gas natural. Esta gente no ve más allá de, como te digo, los próximos tres meses, a ver cuántos miles de millones de dólares van a ganar. El problema que tenemos con esto, por supuesto, es que el modelo comercial que siguen esta gente incluye la destrucción de la atmósfera del planeta. Entonces, en eso estamos el Sierra Club y todo el movimiento ambiental, y te digo que gracias al cielo a nosotros los hispanos estamos mucho más conscientes de lo que está ocurriendo que prácticamente el resto de la población de Estados Unidos. Sin embargo, vamos a decir, yo soy optimista porque estamos viendo que hay un movimiento mundial en el que se está viendo que esto ya no funciona. Como tú bien dices, ¿qué pasa aquí? Esto, estamos abusando de un planeta, no tenemos un planeta B, solamente hay el planeta A. Entonces, con respecto a lo que me estabas diciendo antes de la sequía, Rubén, tenemos que estar todos muy conscientes de lo que está ocurriendo aquí. Es algo que hemos estado haciendo entre todos durante los últimos 150 años. Tenemos quizá una década o como mucho década y media para rectificar esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es demandar quiénes son aquellos que están obsesionados con esta codicia, que solamente piensa en la ganancia de los próximos 3 meses, o quienes están en defensa del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, para que ellos tengan una tierra, un planeta y una atmósfera vivible. Claro. Oye, a mí me encanta tu optimismo, pero desgraciadamente no veo la voluntad política de muchos, o sea, de los que están en el poder, me refiero del poder. Mira, por ejemplo, ahora mismo al menos 17 comunidades rurales en las que viven cerca de 50,000 personas aquí en California, corren el riesgo de quedarse sin agua en el transcurso de entre 60 y 120 días, ¿no? Luego, de acuerdo con Water Project, el principal sistema de distribución de agua municipal, anunció también hace algunos meses que no tenía suficiente agua para complementar la disminución de las fuentes de las agencias locales que proveen agua a otros 25 millones de personas. O sea, la situación. Y luego ves gente con la manguera, lavando el coche con la manguera fuera de sus casas, ¿no? Terrible. Permíteme, porque viene una pausa y regreso contigo. Tú dime si te puedes aguantar un poquito, Javier, pero es muy importante, sí, cómo no, esto de. Roberto, con mucho gusto. ¿Ah, sí? Bueno, ¿viene la pausa, Roberto, o me adelanté? En 10 segundos, sí, viene la pausa. Entonces regreso con Javier Sierra, de la organización Sierra Club. Bien, entonces, Javier Sierra, pues ahí me ganó la pausa, pero entonces me repito, me encanta tu optimismo, pero ojalá exista la voluntad política para revertir esto. Yo sé que hay científicos que están buscando alternativas, pero falta que los políticos del mundo, como tú dices, dejen esa avaricia, esa codicia. Ya ves ahora con la técnica del fracking, en zonas donde, por ejemplo, en México nos falta el agua en el norte de México, pues van a utilizar el fracking que requiere de tremendas cantidades de agua. O sea, es una locura. Ya no se trata de que si derechas, izquierdas, como luego llaman aquí algunos fanáticos. No, no se trata de eso. Se trata de entender la problemática, ¿no es cierto? Sí, muy bien dicho lo que dices, Rubén, sobre todo lo del fracking. Eso no solamente es la enorme cantidad de agua que necesitas para extraer el gas natural o el petróleo que estés sacando de la roca, sino además es la tremenda cantidad de contaminación de productos químicos que ni siquiera tienen que decir que lo que son a la gente que les contamina los pozos y el agua potable, etcétera. Pero déjame explicar un poquito, porque es que tengo tendencia optimista. Fíjate que en Estados Unidos ya la energía limpia, la que no tiene nada que ver ni con el petróleo, ni con el gas natural, ni con el carbón, ya es tan competitiva o más competitiva que estas energías tradicionales. Y lo estamos viendo en muchos estados, en Colorado, en California, en Arizona, en Dakota del Sur, en Iowa. Buenísimo. En Texas, si Texas fuera solamente, si fuera un país independiente, sería la séptima potencia mundial en generación de energía eólica, energía del viento, ¿ves? Entonces las cosas están mejorando. Lo que tenemos que hacer es acelerarlo. Y ya te digo, por supuesto, todos tenemos que tener mucho cuidado con cómo consumimos el agua, tenemos que tener mucho respeto a nuestros vecinos y no desperdiciarla, como tú bien decías antes, no estar lavando el carro un día y otro, pero hay cosas mucho más eficaces a la hora de combatir el cambio climático, y como tú bien dices, tiene mucho que ver con los políticos que no quieren combatirlo. Y en noviembre tenemos nosotros la palabra, del voto para ir y votar por aquellos que quieren proteger el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y quienes quieren proteger la codicia de esta gente que solamente puede pensar en qué es lo que van a ganar en los próximos 3 meses. Oye, danos nombres, ¿no? ¿Quiénes quieren proteger a nuestros hijos y a nuestros nietos? los que van a estar en la boleta electoral? La boleta electoral depende, y tú, Rubén, tienes la fortuna de que te escuche muchísima gente en muchos lugares del país, pero yo les recomiendo que ellos se informen bien quiénes son aquellos que están se han presentado a las elecciones, quiénes son los que quieren proteger, como bien digo, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y quiénes quieren proteger a la industria de combustibles fósiles, que solamente piensan en su codicia y en ganar dinero. Es muy importante que salgamos a votar y que nosotros los hispanos, que tenemos mucho poder electoral, y eso hay que decirlo, salgamos a votar y demostremos que nosotros estamos preocupados no por las ganancias de esta gente en los próximos tres meses, sino por el futuro de las próximas generaciones. Claro. Bueno, salir a votar y luego de salir a votar no sentarse a ver televisión, sino después de salir a votar no permitir que por aquellos por los que votaron ahora caigan en las redes de los lobistas que están dando vueltas ahí como sopilotes, ¿verdad? Para jalar a determinados proyectos, ¿verdad? A aquellas personas que luego terminan representando a las corporaciones y a los lobistas y dejaron de representar al pueblo que los llevó al poder. ¿No te parece correcto? me parece correctísimo lo que estás diciendo. Sin embargo, estamos observando, yo estoy aquí en Washington, estamos observando que la gente que realmente se presenta aquí en Washington, que prometieron a sus votantes que iban a luchar por el futuro de nuestra atmósfera, de las generaciones futuras, siguen peleando duro aquí. Lo que pasa es que no tenemos suficiente gente. Por eso tenemos que mandar a más como ellos acá, para que sigan peleando y sigan sacando a estos señores, les voy a llamar señores y señoras, magnánimo en ese sentido, les voy a llamar señores y señoras que están peleando por los intereses de una pequeña, muy pequeña minoría. Hagamos un propósito aquí de pelear. Tenemos que estar todos en esta pelea porque de esto depende mucho. Pero de ahí viene mi optimismo, porque nosotros los hispanos tenemos ese poder del voto que podemos arrancar a esta gente de aquí de Washington y empezar a arreglar las cosas de verdad. Perfecto, pues te agradezco mucho, Javier Sierra, y estamos en contacto. Javier Sierra, de Sierra Club, y un saludo que vuele hasta Washington desde Los Ángeles. Muy bien, Rubén, un saludo a todos y mucha suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Déjeme rápidamente pasar una noticia acá de local, pues importante, porque se trata de un alcalde de una de nuestras ciudades que ha sido baleado acá. Adelante, la nota la tiene aquí precisamente mi productor Roberto Ticona. ¿De qué se trata, Roberto? Claro que sí, Rubén. Se trata del alcalde de Bell Gardens, se llama Daniel Crespo. Lamentablemente falleció y se cree que fue a causa de un balazo producto de una disputa doméstica con su esposa. Esto habría ocurrido alrededor de las 3:30 de la tarde. Hoy, precisamente. Hoy, esta tarde. Ya distintos medios aquí locales están confirmando que efectivamente falleció. O sea que, a ver, repítenos el nombre, la ciudad. Daniel Crespo, alcalde de la ciudad de Bell Gardens. Daniel Crespo, alcalde de la ciudad de Bell Gardens. Alguien que nos escucha ya en Bell Gardens y que sepa un poquito del tema, no del disparo y tal, sino, no sé, que nos puedan platicar un poco acerca de este alcalde, si quieren dar alguna opinión. Puedo pasar por lo menos una o dos llamadas en el 1-800-522-1235 después de la pausa que vamos a hacer. 1-800-522-1235, y también después de la pausa el mismo Roberto nos va a decir rápidamente de un periodista de un importante medio de comunicación en los Estados Unidos que antes de publicar sus notas se las mandaba a la CIA para que se las aprueben. ¡Órale! ¿En serio? Ya verán. Bien, amigos, a ver si tenemos algo más acerca de lo de Bell Gardens. Ahí se lo daremos a conocer más adelante. Si alguien llama, pues también más adelante, porque les había dado a conocer a ustedes también la noticia de que confirman el primer caso de ébola diagnosticado en territorio estadounidense. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron este martes el primer caso de ébola diagnosticado en el país, según información revelada por el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, el CDC, por sus siglas en inglés. El paciente es un hombre que fue infectado en Liberia, en el occidente de África, y luego viajó al estado de Texas, donde fue hospitalizado. Tenemos en la línea telefónica a Daisy Dodd, especialista en enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente de Anaheim, acá en California. Daisy Dodd, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo debemos tomar esta noticia? Porque hay muchas personas que andan así ya como que muy alarmadas. Me imagino que hay que conservar absolutamente la serenidad sobre esta noticia de la confirmación del primer caso de ébola diagnosticado en los Estados Unidos. Así es. Es muy importante que estemos tranquilos. La enfermedad, aunque uno se puede contagiar, no es una cosa que es muy fácil de adquirir. Típicamente, por ejemplo, este señor que fue diagnosticado, él estaba aislado, ¿verdad? Está en cuarentena. Las probabilidades de que él haya transmitido la enfermedad a otras personas son muy pequeñas, y de hecho para adquirir la enfermedad uno tiene que estar en contacto directo con secreciones del paciente, ya sea secreciones por medio del vómito, heces fecales, sangre. Eso es un contacto bastante cercano para que la enfermedad sea transmitida. Uh-huh. Dice esta nota en rueda de prensa del CDC, aseguró que este individuo, doctora, llegó a los Estados Unidos de Liberia el 20 de septiembre y él comenzó a sentir síntomas 4 días después. Me imagino que antes de que empezara a sentir los síntomas, convivió con algunas personas, me imagino yo. En ese sentido, me imagino que también las autoridades estarán actuando en consecuencia. Exactamente. Típicamente decimos que el periodo de incubación del momento que usted está en contacto con un individuo, y en este momento, desde que empezamos hace unos meses atrás que vinieron estos misioneros con la infección y se declaró una epidemia en el este de África, cualquier persona que viene ya sea de Guinea, de Sierra León, de Nigeria, de Liberia, la revisan, y si tienen algún síntoma, particularmente fiebre, síntomas intestinales, recomiendan que esa persona esté en un lugar separado, ¿verdad?, en aislación, para que no vayan a contaminar hasta que estamos totalmente seguros que la persona no tiene la infección, y entonces le permitimos reunirse con la comunidad. Bien, para las personas que nos están escuchando en Texas, de manera muy concreta, a través de este programa, ¿qué les diría usted? Porque ya, por ejemplo, el señor Thomas Frieden, director del CDC, dice: no tengo dudas de que controlaremos este caso de ébola para que no se esparza ampliamente en el país. Algunos texanos han manifestado preocupación. Sí, yo estoy en realidad de acuerdo con ello. Yo no tengo duda ninguna de que aquí en los Estados Unidos no vamos a tener un problema de que exista una epidemia. Desafortunadamente en África, y no solamente desde el punto cultural, pero también desde los recursos económicos, ¿verdad? Los recursos para los médicos es bastante difícil poder controlar la infección, porque no hay agua limpia, o sea que no tienen ellos las formas que podemos ayudar a un paciente para que no se contagien. Por bueno o por malo, aquí en los Estados Unidos nuestra higiene, el cuidado médico que se le puede ofrecer, aunque no hay cura, pero sí podemos ofrecer cuidado médico, soportar al paciente hasta que pueda sobrepasar la infección y poder sobrevivir. Pero yo no estaría con un temor grande de que esto sea una cosa que se haga una epidemia. Más temor yo le tendría a la influenza, por ejemplo, que se puede transmitir por las vías respiratorias, por un estornudo, por una tos, usted puede contaminar a una persona que no está ni siquiera pegada con usted. Para contagiarse con el virus de Ebola, uno tiene que estar en un contacto directo. Muchas de las personas infectadas son familiares de pacientes que han adquirido la enfermedad. Aún cuando los pacientes en África han fallecido, cuando usted dispone del cuerpo de ellos, hay que quemarlos porque todavía el cuerpo muerto puede tener secreciones, ¿verdad?, que tienen el virus y la persona se puede infectar, pero más bien familiares y personas que están cuidando a estos pacientes en estos países. Aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos mucho cuidado de cómo tratar. Como dijimos, típicamente cuando están viniendo por los aeropuertos principales, están revisándolos a las personas que vienen. Tienen fiebre, tienen algún síntoma. Si hay alguna duda, y hemos tenido varias personas que han estado en cuarentena y en realidad no se han diagnosticado, ¿verdad?, con este virus. Pues le agradezco muchísimo porque ya viene el corte. Daisy Dodd, especialista en enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente de Anaheim. O sea que tranquilos, por favor, nadie se alarme. Y ya está, ya nos lo dijo Daisy Dodd. Le agradezco muchísimo su participación. Encantada. Muchas gracias. Le mando un saludo. Vamos a una pausa. Regresamos hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Bien, amigos, estamos aquí de regreso y estamos ya en el último segmento del programa y evidentemente, bueno, pues este tipo de noticias siempre son muy tristes. Se trate de quien se trate, de violencia doméstica, de asuntos que ocurren en nuestras familias. Además, todos, ¿no? Yo creo que todos en un momento dado estamos, cuando se una discusión y que se suben los ánimos y que se viene a lo mejor cultivando alguna situación venenosa dentro de la mente de las personas, qué sé yo, no sé, ¿no? Pero el caso está que las autoridades este martes han confirmado que el alcalde de la ciudad de Bell Gardens, que se llama Daniel Crespo, ¿verdad?, ha muerto. Ha muerto después de haber recibido, no sé si un disparo o más disparos su casa. Rubén, Tres disparos. Según lo último que, la última información que está llegando, se trataría de una pelea entre él y su hijo, y luego intervino la esposa, quien fue la que le disparó tres veces en el torso. Ella ya fue detenida y, pues, posteriormente, en el traslado al hospital, falleció el señor Daniel Crespo. O sea que la cosa inició en un pleito entre el alcalde y su hijo. Y su hijo. De 19 años. Uh-huh. Se habrá puesto tremenda la cosa ahí de discusión con el hijo. ¿Y la señora qué? ¿Sacó una pistola y vámonos? Una pistola, no sabemos cómo la obtuvo, y le disparó tres veces en el torso al alcalde de la ciudad de Bell Gardens. Y pues, como te decía, ¿no? Ella ya fue detenida por las autoridades. Bueno, pues ahí está. Fíjense, nos habló al principio del programa este Guillermo Descalzi sobre un artículo que publicó en el Miami Herald, el Nuevo Herald, donde publicó un artículo incluso con tintes poéticos acerca de la importancia del instante y de vivir el instante. Y él decía, por ahí somos instantáneos. ¿Lo escucharon a Guillermo al principio del programa? Bueno, fíjense cómo en un instante se puede llegar a cometer una situación irreversible que no tiene marcha atrás. No sé el contexto, no sé lo que realmente pasó, no sé qué venía ocurriendo en esta familia, alcalde o no alcalde, los puestos políticos en este caso ya ven, pero una discusión ¿verdad? ¿Cuántos no hemos a veces discutido con un hijo rebelde o alguna situación, ¿verdad? No sé a qué punto habrá llegado esto más allá de una discusión, de un conflicto, pero luego el otro elemento, ¿no? A lo mejor la mujer para defender al hijo, qué sé yo, no sé el tema, pero metiéndole 3 balazos a su esposo, no quiero imaginarme cómo se siente el hijo, cómo se siente la señora esta, porque obviamente el muerto ya está muerto, Daniel Crespo, pero todo eso ocurrió, a fin de cuentas, el desenlace, en un instante. ¿Cómo un instante puede llevar a cometer a una persona, o no sé si hubo la suma de instantes, acumulación de resentimientos, de problemas, pero a lo que quiero llegar es, cuidado con nuestros instantes, cuidado, de mayor o de menor grado, pero todos debemos de cuidarnos de reacciones, de tal, y sobre todo no dejarse envenenar también, hay mucha gente que lo quiere a uno envenenar, ¿eh? Yo, por ejemplo, antes, en las redes sociales yo antes contestaba a algunas personas pensando que había esperanza para el diálogo y todo. Hasta cuando me di cuenta que hay gente que no le importa ningún diálogo, hombre. Le importa la provocación, le importa no el diálogo. Lo he comprobado mucho tiempo. O como esos que llamaron ayer, ¿no? Bueno, en esos pequeños instantes se revelan cosas que en determinadas personas, si no se frenan, si no se domestican, si no se corrigen, se puede llegar a situaciones irreversibles como la que estamos viendo. ¿Quieres decir algo? Rápidamente, Roberto, lo del periodista, sí, correcto. A ver, cuéntale rápido y con eso cerramos. Sí, rápidamente. Se trata del reportero Ken Dilanian, que antiguamente trabajaba para Los Angeles Times y trabaja actualmente para la prensa asociada. Un reporte descubrió que este reportero compartía sus publicaciones con la CIA antes de ser publicadas. Ay, qué bonito. Y que incluso la CIA en algunas, o al menos en una ocasión, le pidió que reescribiera el titular o la forma en la que iba a orientar el artículo, ¿no? Qué bonito. Los Angeles Times, por su parte, pues se ha deslindado, ¿no?, de este reportero y de estas actividades. Bueno, por ahí tienen ustedes un periodista, ¿y será el único? ¿Ustedes creen que es el único? Gracias a Jesús allá en Miami, en los teléfonos. Gracias a Roberto Ticona en la producción. Gracias a usted que nos da el favor de su atención, de su confianza. Le agradezco mucho. Les espero el día de mañana, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Gracias.